La actual directora de la Oficina de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, zona Almeidas y municipio de Guatavita, la doctora Joana Alexandra Montoya, invitó a todos los empresarios del curtido de pieles de los municipios de Chocontá y Villapinzón y a toda la comunidad interesada en participar de una importante capacitación y socialización de las normas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, residuos peligrosos y vertimientos, a que participen en esta importante capacitación que se llevará a cabo en el Centro Lúdico de la ciudad de Villapinzón el próximo jueves 9 de mayo desde las 9 de la mañana. Cabe resaltar la importancia de los temas que se van a realizar allí y la importancia también que le ha dado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a este tema entre los empresarios del curtido de pieles que trabajan en las zonas entre Chocontá y Villapinzón. Se espera una masiva asistencia el próximo jueves 9 de mayo desde las 9 de la mañana en el Centro Lúdico de la ciudad de Villapinzón por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a la cabeza de la doctora Joana Alexandra Montoya Muñoz. 101.3, amigos de Chocontá. Estas han sido las más importantes noticias desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Desde la emisora 101.3 FM, les informó William Fernando Valiente Garzón. Feliz viernes y un feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Continuamos con Patricia, Víctor Manuel y Elkin Parra en la ciudad de Bogotá, recorriendo Cundinamarca. Amigos de Chocontá 101.3. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina, casas prefabricadas a excelentes costos y con amplios plazos de financiación, únicamente con la Fundación Amigos de Chocontá. Mayor información en el 856-2649. Muchísimas gracias a William Fernando por su participación en este resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca y de inmediato damos paso a las noticias desde Sesquilé, hoy con Fernando Rodríguez de la emisora Angelus Stereo. La comisaría municipal aprovechó los micrófonos de Angelus Stereo para despedirse de toda la comunidad. Recordamos que ella estuvo por periodo de 3 meses en este importante cargo, llevando a cabo procesos y acciones en bienestar de la comunidad. La imagen que deja en el municipio de Sesquilé es significativamente alta. Aquí su despedida. Quiero agradecerle a la comunidad por toda la acogida que han tenido conmigo, esperando que mi labor haya sido aceptada, buena para ustedes y que se haya logrado desarrollar el propósito que una comisaría de familia debe tener. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con lo que les venía diciendo, el agradecimiento, me despido de la comunidad de Sesquilé. Les cuento que por una nueva oportunidad laboral debo abandonar el cargo que como comisaría de familia venía ejerciendo. Me voy muy agradecida y muy contenta con toda la comunidad, una comunidad muy cálida y pues muchísimas gracias. El balance que puedes hacer en estos mesecitos que estuviste al cargo de esta dependencia en nuestro municipio. Tuve una respuesta muy buena de la comunidad, creo que se entrega tal cual lo recibí, evacuados todos los procesos que se recibieron durante el término de permanencia y creo que los resultados pues la misma comunidad los puede evaluar. En otras noticias, estas que están relacionadas con el municipio de Suesca, el Día del Niño se vistió de alegría en este municipio. Felices y complacidos estuvieron los niños del municipio de Suesca por la gran celebración que realizó la administración municipal en cabeza del señor alcalde Nelson Roberto Mestizo Reyes, que no dejó pasar la oportunidad de compartir con todos los niños en su día, acercándose y disfrutando de las actividades en veredas y en el casco urbano. La administración municipal logró realizar con éxito esta importante celebración, fecha especial de todos los niños que simbolizan la alegría, el futuro y uno de los mayores pronósticos sociales de la administración, que logró divertir a todos los presentes en las actividades, con nutritivos refrigerios, animadores, payasos e inflables que disfrutaron todos los pequeños. Y siguiendo con más noticias de Suesca, Cundinamarca, Suesca cuenta con su bus propio. El alcalde de Suesca entregó al municipio el primer bus propio y 2 motocicletas nuevas para la policía. La información pasó desde Sesquilé a través de Angelus Stereo con Fernando Rodríguez. Siga usted, Patricia, recorriendo Cundinamarca. Este es el informe desde Pacho Estéreo presentado por Humberto Barriga. Nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Nidia Riaño, la directora regional de la CAR, que nos tiene importantes novedades, tareas para realizar en el día de hoy aquí en nuestra provincia. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, don Humberto. Muchas gracias nuevamente por permitirnos dar a conocer el trabajo que se está realizando desde la oficina provincial y desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. San Cayetano ahora es epicentro de noticias ambientales. ¿Qué hay para el día de hoy, doctora? Bueno, teniendo en cuenta que del 16 al 19 nos acompañó el director de la CAR y su equipo de trabajo en los municipios del Río Negro, quedándonos pendiente el municipio de San Cayetano, el día de hoy estamos en San Cayetano en la Cumbre Ambiental Regional. ¿Qué tiene este evento que vamos a realizar? Vamos a estar pues los municipios de toda la región, parece que también nos acompañan municipios circunvecinos, donde vamos a llevar a cabo un evento ambiental con una connotación donde trataremos todos los temas ambientales, trataremos el tema de gestión del riesgo. Vamos a tener la ponencia del director de riesgo del departamento, el doctor Jaime Matiz, la asesora para riesgo de la Corporación Autónoma Regional, la ingeniera Heidi Castillo. También vamos a tener el tema de plantas de tratamiento del ingeniero Rosbel. Nos va a acompañar la delegada del Plan Departamental de Aguas, la ingeniera Jacqueline Meneses, con el tema de planes de manejo y saneamiento de vertimientos. En igual sentido, pues vamos a exponer todos los servicios que tiene la corporación con los parques. Nos lo va a generar el director de parques, el doctor Humberto Patiño, y pues vamos a tener la presencia del director de la corporación también con su equipo de trabajo. Pasado el evento, hacia el mediodía, vamos a recorrer unos puntos críticos que también están pendientes por recorrer, como es el centro poblado Las Mercedes, que ha tenido grandes inconvenientes en el tema de riesgo en el municipio de San Cayetano. Bueno, entonces una agenda bien extensa la que se va a hacer en el municipio de San Cayetano. Doctora, no puedo perder la oportunidad para preguntar, después de la visita del doctor Alfred por nuestros municipios, ¿qué compromisos más se han adquirido y cómo se le está siguiendo también seguimiento? Porque hemos sabido que se está haciendo un trabajo mancomunado y los compromisos que se hicieron también con cada municipio pues se van adelantando muy favorablemente. Sí, señor. La semana siguiente a la visita del señor director se desplazaron técnicos de las diferentes áreas donde se quedaron los compromisos. Entonces estuvimos en el municipio de Paime, Villa Gómez, Topaipí, El Peñón, Yacopí, La Palma, personal para generar las áreas de estudio que se van a contratar para el tema de gestión del riesgo. En los diferentes temas, en el tema de páramos, en el tema de acueductos, en el tema de plantas de tratamiento, también se han desplazado las diferentes comisiones para técnicamente plasmarlo en los estudios previos y poder generar las contrataciones a que haya lugar. De esta manera, pues el señor director ha estado atento a cumplir con todos los compromisos que se generaron. Bueno, una expectativa muy grande entonces en torno a este tema. Pues doctora, sabemos de los compromisos en el municipio de San Cayetano en el día de hoy, así es que esperamos que la próxima semana también pues estemos contándole a todos los oyentes sobre incidencias de la reunión en el día de hoy. Nuestro señor director, el doctor Alfred Ballesteros, va a tener unas palabras con todos ustedes para dar a conocer el avance del evento y también unas palabras pues de compromiso con el medio ambiente que él tiene. Es una persona muy asequible y que ha estado por toda la región conociendo en primera instancia la problemática. Bueno, doctora, muy amable, la doctora Nidia Riaño, la directora de la CAR para la región de Río Negro. Agradecimiento especial a Humberto Barriga por la información desde el municipio de Pacho. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también